Su último blanco se sumerge y comienza a aproximarse a su presa, cerrando sus mandíbulas justo sobre el cuerpo de la víctima.